Título: La oración del cimiento firme. Dios de la abundancia y la calma, tú eres mi ancla en el torbellino de la jornada, el socio silencioso en cada esfuerzo y proyecto. Hoy me presento ante ti, no solo para pedir, sino para reconocer que mi vida y mi prosperidad dependen de tu diseño. Te ruego que seas el escudo invisible que cerca este espacio, el lugar que hemos edificado. Que la ansiedad del mercado o el ruido exterior no traspasen nuestras puertas. Que este lugar sea el refugio donde mi familia encuentra sanación genuina y risa sin filtros. Bendice, oh Señor, mis manos y la ruta que recorren. Multiplica mi esfuerzo en bienestar duradero, no solo en recursos, sino en salud mental, física y emocional, para todos los que llamo míos. Que el éxito que busco esté siempre alineado con la paz que impartes. Confío en que tu amor es el mejor seguro y el plan de negocios más sólido. Nos entregamos a tu cobertura protectora. Amén.